eso es vivir, enamorarme de ti. Es muy fácil, pues ya lo estoy, porque yo creo que me enamoré de ti antes de nacer. Antes de venir al mundo, enamorarme de ti no es difícil, yo lo sé, porque es lo más fácil que me ha ocurrido en la vida. Enamorarme de ti es imposible, porque ya lo estoy y muy enamorado, y lo sabes muy bien, y lo sabes muy bien, y lo sabes muy bien. Ya lo estoy, porque yo creo que me enamoré de ti antes de nacer. Antes de venir al mundo, enamorarme de ti no es difícil, yo lo sé, porque es lo más fácil que me ha ocurrido en la vida. Enamorarme de ti es imposible, porque ya lo estoy y muy enamorado, y lo sabes muy bien, y lo sabes muy bien, y lo sabes muy bien.